y me amplió el periodo de captura del 27 de febrero hasta ahora el 27 de marzo. Yo me presenté voluntariamente a declarar y me inventaron dos causas. Uh-huh. Y yo estuve en un saqueo en Changomá y tuve alteración en el orden público. Cuando yo no estuve ese día, yo solamente estuve declarando en otro juzgado, en otra parte, y después me hicieron dos casos más, donde verdaderamente pusieron mi nombre, donde yo no figuro tampoco. Y bueno, y esas cosas que he visto el juez federal de Reynoso, donde él tiene todo el poder, pero juez tiene todo el poder, donde verdaderamente, y no dio lugar ni a mi abogada, que la doctora Mara Puntano, para que me den la libertad, porque son encarcelables, y él me dice que sí me tienen que detener porque yo soy un hombre muy peligroso para la ciudadanía, eso. Uh-huh. Soy de máximo peligro, eso. Cuando actualmente yo reemplazo al gobierno provincial, nacional y municipal, tengo cerca de 2.500 empleados, cerca de 1.200 blanqueados, tengo las 7 etnias indígenas trabajando con nosotros, hemos vuelto al campo después que la misma presidenta con el gobernador Tuey han destruido más de 450.000 hectáreas y han corrido toda la gente a los pueblos. Pues la gente está, las ciudades están llenas, grandes capitales de gente. Y bueno, y ahora me hacen esta cosa y me quieren tener preso.